ya está mal contada. Trabajando para ustedes en los controles, Arisbel García Méndez y yo soy Daniela Muro. Pero a esta hora y durmiendo todavía. ¿Pero qué está pasando? Si ya comenzó Dinámica. Revista de variedades de la Ciénaga de Zapata. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la una de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último de las noticias en nuestro territorio en el boletín informativo. Tendremos este miércoles la sección Tras Cosculluela y los saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través de nuestro teléfono, el 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los minutos finales de la revista que complace al primer oyente en comunicar. No olvide que es miércoles 4 de noviembre, día 309 del año. Quedan 57 días para finalizar este 2020. La frase de hoy dice: el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Y como mencionaba anteriormente, hoy disfrutaremos de la sección Tras Cosculluela, así que le doy los buenos días a nuestro historiador. Buenos días, Amorín. Buenos días, Danielita, y para los radio oyentes. Bueno, Arisbel, no sé cómo nos va a transportar hoy, ¿eh? Mira, Arisbel, viste como yo le saqué la sonrisa, ¿eh? Y tú no pudiste. Eso lo da la experiencia, mi amigo, la historia. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre qué vamos a estar conversando en el día de hoy. Sí, mi vida. Bueno, en el anterior programa nos habíamos quedado en la etapa de la guerra de independencia, pero no hablar de la guerra de independencia, que ya hemos hablado, ¿no? Que es la historia política, sino estamos hablando de la historia cultural. O sea, ¿qué aportaron los mambis a las manifestaciones artísticas en la Siena del Zapato? Esa es la esencia. Y después, bueno, vamos a pasar a la neocolonia, ya a la parte esta de cuando pasamos de España a Estados Unidos, ¿qué pasó con las manifestaciones artísticas? Hasta llegar hasta nuestros días. Eso va a durar, ¿eh? Así es. Bueno, pues me parece un tema importantísimo y un bonito tema, además, y espero que a los amigos radioyentes les parezca igual. Así que ya saben, amigos, acompáñenos en nuestro programa. Dinámica. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Continuamos ahora en la música con Will Campa, La Cama, y por Luis Fonsi, Tanto para Nada. A veces nos peleamos y no entiendo nada. Dinámica. A veces discutimos y te haces la mala. Y a veces, solo a veces, dejamos de hablarnos. Monotonía entra en nuestro cuarto. Pero ¿qué vamos a hacer? La vida es dura y nada es perfecto. Y menos el amor, que aunque bonito tiene mil defectos. Es que el amor es así, tiene sus altas y también sus bajas. Pero te quiero y sobra la palabra. Y si el problema se sucede,

Tras Cosculluela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Continuamos en nuestro programa con la sección Tras Cosculluela, acompañados del historiador de la Ciénaga de Zapata, Morín, que ahorita nos adelantaba sobre qué íbamos a estar conversando a lo largo de nuestro programa. Daniela, sí, en primer lugar vamos a mandarle un saludo, ¿verdad? ¿A quién tú crees? Bueno. El que vive en Buenaventura. ¿No sabe? No. La chofer de nuestra guaguita, ¿no? Adamari. Un saludo para ella, sí. Ajá, y a todos nuestros radio oyentes, por supuesto. Me habías confundido porque también está de cumpleaños hoy Aurora y pensé que me ibas a hablar sobre eso. Por supuesto. Nos escuchan mucho en Sopliar. Sí. Hemos tenido reporte. Y en muchos lugares, Mario López y otro asentamiento de nuestra querida Siena. Nosotros quisiéramos que llegara hasta Manglés Alto, ¿verdad? Que es allá los límites de Abreu, pero bueno, no ha sido posible, ¿no? Claro. Te decía a ti y a los radio oyentes que en el programa de hoy queremos continuar sobre las manifestaciones artísticas en la Siena, cómo fueron surgiendo, cómo se fueron desarrollando. Y estábamos en la etapa, en el anterior programa con Aurora, en la etapa de la Guerra de Independencia. O sea, hablamos de que en la Ciénaga hubo en muchos hospitales de sangre, muchas prefecturas, campamentos mambises. Bueno, ¿y qué relación tiene eso con las artes? Eso sería una buena pregunta, ¿verdad? Claro. Y nos daría en pie para decir que en aquellos días de forzosa inactividad o de preparativos, ¿no?, para lanzar supresivos ataques a posiciones enemigas, los bravos combatientes del Ejército Libertador daban riendas sueltas a sus improvisaciones para cantarle a la madre naturaleza, a Cuba, a sus sueños de libertad y un poco a ridiculizar a las huestes españolas. O sea, tú has oído y has visto lo que pasaba con el Pibe Valdés. Sí. Cómo le cantaban cosas hirientes a los radiadillos, como ellos decían, sí, a los españoles. Y eso era una forma del sentimiento, de sacarlo del alma. Y entonces, en versos, en décimas, expresar todo lo que ellos sentían. Algunos podrían decir, pero ¿cómo si están escondidos aquí van a estar cantando para que lo oigan los españoles? No, precisamente como era uno de los lugares más recónditos del país, pues entonces por eso buscaban la Ciénaga para esconderse, no tanto para esconderse, sino mantener, darle atención a sus heridos y preparar los ataques hacia otros lugares allende los bosques. Entonces, las cuales esto solo tuvieron como enemigo a los cubanos, sino también a varios elementos naturales, nos estamos refiriendo a los españoles, con el clima, la lluvia, los mosquitos, con sus contagiosas enfermedades. O sea, que los españoles, no creas que venían mucho a la Ciénaga, porque le temían, como ellos decían, a los caimanes, que eran nuestros cocodrilos, a las serpientes boas, como hablaban de los majajes, ¿no? Y entonces no era frecuente que ellos entraran a la Ciénaga. De ahí que en la guerra del 95 se le llamó a la Bahía de Cochino la Bahía de la Independencia, porque estaba ocupada por los mambises y los españoles, pero no creas, Daniela, que ellos no hicieron fuerza por sacar a los mambises de aquí. Se habla de que en el año, entre el 95 y el 96, hubo una expedición española de más de 1,000 hombres para sacar a los mambises de aquí. Lo que pasa es que como la Ciénaga es tan grande, tiene lugares donde esconderse y tiene lugares de hacer emboscada, pues claro. Entonces no, el objetivo que ellos pretendían no lo lograron, porque siguieron los mambises aquí de una forma o de otra. Y entonces, bueno, lo que estamos hablando es de las manifestaciones artísticas. Volvemos otra vez a buscar el hilo conductor, ¿no?, de los mambises con las manifestaciones artísticas. La mayoría de los poetas eran empíricos. Es decir, eran analfabetos o semi-analfabetos. Recuérdese que los mambises, lo mismo estaba un negro que había sido esclavo que un campesino, o sea, la clase pobre, sobre todo de Cuba. Por lo que la métrica, ustedes lo oirán después en unas décimas que tenemos montadas, ¿no? Para que ustedes escuchen qué cosa era lo que cantaban. Y entonces, en esas décimas no se perseguía mucho la métrica, la rima, y se presentaban sustituciones, por ejemplo, de consonantes. Claro. No fueron tomadas en cuenta en ese momento, porque un semianalfabeto usted no le puede pedir que tenga todas esas cualidades, ¿no?, para componer una décima y después cantarla. Sin embargo, la significación patriótica y valores morales que expandieron a través de sus versos hicieron de esta vastedad una inmensa canturía durante 30 años del siglo XIX, es decir, entre 1868 y 1898. Hay un periodo de tregua, eso lo sabemos por la historia de Cuba, pero lo que queremos decir que en ese periodo es donde se ve, y ese mismo talento artístico empírico fue transferido al cienagero más longevo de pura cepa, que sin instrucción siguió inspirado en su hábitat y atributos naturales inigualables que posee gran humedal para cultivar la décima guajira hasta hoy. Una de las manifestaciones artísticas que más perduran en la ciénaga precisamente es el punto cubano. Y entre ellos, bueno, está la controversia, la décima. Así es. Y eso nos viene desde allá, desde el siglo XIX, desde esos legendarios mambis que le cantaron a la ciénaga, le cantaron a la naturaleza y le cantaron a la patria. Eso es lo que queremos, ¿no?, dejar claro en ese sentido. Por supuesto que con la musical también está implícito el arte literario, porque tú vas a cantar una décima, pero tienes que escribirla, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí entra la literatura también como arte o manifestación artística. De todas las actividades o manifestaciones culturales desarrolladas, fue y es aún la canturía quien con mayor exactitud expone las costumbres, raíces e historia del habitante de mayor humedad del Caribe insular. Es decir, de todas esas manifestaciones artísticas, la canturía, que es eso, precisamente, donde se desarrolla el punto cubano, donde hay una controversia, donde hay un grupo musical, pero que siempre toca ese tipo de música, ¿no?, el punto cubano. Han quedado en la historia oral del pueblo cenagero, y esto es un ejemplo, décimas que rememoran aquellas patrióticas épocas y dan fe que ellas se cantaron dentro de los húmedos bosques, en el litoral de la Bahía de Independencia, Bahía de Cochino, y en los cayos interiores de las casi inaccesibles sabanas. Aquí les van algunas de ellas, querido radio oyente. Por ejemplo, hemos recogido de la historia oral del pueblo una que la hemos titulado El Mambí. Si yo al monte me lancé con mente opositado de no ser más gobernado del gobierno que dejé, yo mis hijos abandoné y no los he visto más. Extraño la unión y paz que entre nosotros reinaba, pero a Cuba le faltaba el gozar la libertad. Le dedico esta poesía a mi esposa y a mis hijos, con cariño noble y fijo, que nace del corazón. Le pido la bendición a mi querida mamá, que tenga conformidad y se deje de pensar que salí al monte a buscar el triunfo con libertad. Si se denota, ¿no?, pero ampliamente, mira qué bonito, a pesar de ser de semianalfabetos y demás, ¿no? Sigue la décima. Yo dejé mi bienestar, cuatro hijos y a mi mujer, y a mi madre, que es un ser que no debo abandonar. Yo lo hice por estar donde era perteneciente, en ver el sello patente del triunfo de la nación, velo, machete a tesón, hacia Cuba independiente. En fin, Jacobo querido, no pierdas las esperanzas, que aquí el que con fe se lanza vuelva a su casa con vida. Yo mi muerte protegida veo por la majestad, y cuando yo vuelva allá a unirme a tu compañía, he de llevar ese día el triunfo con libertad. Pues precisamente estas décimas, preferida y muchas veces cantada por el patriota insigne de la Ciénaga de Zapata, don Eulogio Lobato González. la no era de él, de su inspiración, pero aprendidas. Y entonces nuestro comandante del Ejército Libertador, quien participó en 33 acciones de guerra y protagonizó la quema del Batey de San Lázaro en 1997, cuando se produce esa expedición española, antes de entregarlo a los españoles, que así se llamaría, ¿no? Ese fue el incendio de Bayamo Senaguer, cuando San Lázaro se consumió en llama, precisamente porque Eulogio lo quemó, para que no cayera en manos de los españoles. Entonces, queridos radio oyentes, Daniela, se escucha, en caso de ustedes, Daniela lo está observando, cómo aquí el arte se pone de manifiesto. Sí, definitivamente unas décimas muy bonitas, y por lo que puedo ver, es la manera que ellos tenían en aquellos tiempos de mostrar el sentir de ellos, a pesar de que no eran... de que todavía literatos, no ni eran cantantes, pero ni eran manera nada, muy ¿no? bonita de ni decimistas, pero era una cosa sentida. Claro. Por ejemplo, hay otra que se llama Patriotas de Playa la Gallina. ¿Te parecería bien escucharla? Claro. Ajá. Esta es Playa la Gallina, tierra de Jesús y Miguel. Dos vinieron para hacer vida honrada y campesina. Nada hay que encante a mi rima tanto como biografiar a hombres grandes que al pasar a cierta altura medida deja atrás de su partida su recuerdo emocional. Y fue Miguel Bonachea quien más le cantó a esta playa, y cada canto era una malla en la red de sus ideas. Le cantaba las mareas al subir como al bajar, le gustó cantarle al mar estrellándose en las rocas, y fue su orgullo ser patriota y también ser liberal. También cantaba Jesús, y como el chiste era su fuerte, donde cantaba siempre le aplaudía a la multitud. Él desde su juventud tuvo libertado afán, y luchando como un titán tanto servicio prestó, que la guerra terminó con grado de capitán. Entonces, estamos hablando de los hermanos Bonachea, que fueron uno... Jesús, capitán del Ejército Libertador, y Miguel, soldado. Esta décima la compuso Alejandrino Ramos. Alejandrino Ramos, un senadero que llegó a tener, como se dice, un buen cubano, posición económica, dueño de finca y demás, pero que estos Bonachea estaban entrelazados en la familia. Aquí en la Siena existe eso, por eso hemos tratado la cultura con mucho detalle, buscando las familias que son raíces genealógicas del pueblo La Siena, y no se puede perder de vista que los Morejones, los Lobatos, los Arencibia, los Ramos, en fin, hay una serie, para no ponerme, porque son muchas, familias que de luego, como estaba, esto era un lugar con poca población, se fueron entrecruzando entre ellas, ¿no? Y fueron dando las primeras, digamos nosotros, bases del pueblo de La Siena de Zapata, con otras que vinieron de España, ya, digamos, varios años después, como fueron los hispanos, y esos hispanos se cruzaron con los senaderos, y es el actual poblador que nosotros conocemos hoy. Ahora, hay otro que me gusta mucho, que también es de la autoría de Alejandrino Ramos, que le hace Eulogio. Y nosotros la titulamos Cuna del Patricio. San Lázaro, tus oídos son legendarios retratos, y la cuna de los Lobatos cada solera ha mecido. Aquí dejaron los míos 100 años de gratitud, y por su honor y su virtud se fueron templando el alma, donde son verdes las palmas y alegre la juventud. Y fue después del Sanjón que aquí pudo regresar con deseos de batallar si encontraba la ocasión. Volvió la revolución y con el mismo coraje, montando un potro salvaje, a la lucha se lanzó hasta que se libertó la patria del coloniaje. Aquí Lobato vivía y de su padre heredó el dominio que dejó en sus nietos todavía. Y no todo fue alegría en esta verde floresta. Por rebeldía manifiesta a la cárcel lo llevaron y de allí lo desterraron a los presidios de Ceuta. Y cuando la guerra acabó, con grado de comandante, tenía un porvenir triunfante que en nada lo entusiasmó. Al instante reunió la familia que tenía, y en aquellos mismos días al monte volvió el mambí, y aquí vivió tan feliz como se lo merecía. Entonces son décimas que muestran muy claramente. Bonitas y muestran un periodo de la historia de Cuba. Claro. Y entonces, por supuesto, las manifestaciones artísticas que se ven aquí, son las literarias y el punto guajiro, o el punto cubano, que es la música como manifestación artística. ¿Qué te pareció hasta aquí? ¿Eh? Bueno, hasta ahora me ha encantado todo lo que has leído. Y las décimas muy bonitas también. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gustan las décimas? Sí, realmente sí. Bueno, yo debo decirte que aunque no las he escuchado mucho, sé que viven en el pueblo de La Siena. Sobre todo esta de Eulogio, la de La Gallina, quizá la que cantaba Eulogio no, porque ya es un poco más detrás en el tiempo, ¿no? Pero me encanta que estas cosas, estas tradiciones, sigan perdurando. Ahora, ¿qué pasa con esto, Daniela y queridos radio oyentes? Si no hay una continuidad en el trabajo literario y en el trabajo del punto cubano en La Siena, cuando desaparezca esta generación que hoy la cultiva, porque no veo muchos niños detrás de eso, no veo muchos jóvenes, y entonces tememos que desaparezca como han desaparecido otras manifestaciones artísticas. Y entonces se quede lo moderno, pero no lo tradicional. Y ahí se pierde parte de la historia. Entonces, es importante mantener ese trabajo con las nuevas generaciones. Que claro, sé que sí lo hay. Hay muchachitos, y cuando digo muchachitos, perdonen ustedes, son hasta pioneros, ¿no?, de aquí de nuestra escuela, que les gusta, pero hay que trabajar con ellos. No hay otra forma. Claro, y además es importante que conozcan las raíces de La Ciénaga. Bueno, ¿qué tú crees? Hacemos un acto aquí. Sí. Después, Arifel, ¿para dónde nos va a llevar? Damari, tú tienes que darle clase a Arifel, porque yo lo veo que... Mira, ahora, él tenía paneles solares, pero ahora está lloviendo, no sé, ¿en qué nos vamos a mover? ¿Tú tienes combustible, mi hermano? ¿Sí? Ah, bueno. Arranca la guagua, entonces. Hacemos una pausa en este recorrido imaginario. Tras Cosculluela en el humedal. Más música en nuestro espacio. Disfrutan ahora de Alborada Guajira por Raúl Limas. La brisa de la mañana peina la verde palmera, el sol baña la pradera de oro, de plata y de grano. Murmura el manso arroyuelo que va copiando en su sombra el verdor de nuestra fronda y el azul de nuestro cielo. Olelolay, olelolay, el azul de nuestro cielo. Olelolay, olelolay, el azul de nuestro cielo. Bella en la cafetera, el rico y sabroso grano. Olelolay, olelolay, el rico y sabroso grano. Olelolay, olelolay, el rico y sabroso grano. Cubano, olelolay, olelolay, Estamos de vuelta. Tras Coscuyuela en el humedal. Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy fuente vigorosa de la transformación. Estamos votando. No. Ay, mi madre. Bueno, querido radio oyente, ¿llegamos, Daniela? Bueno, vamos a hablar ahora del periodo neocolonial, es decir, de 1902 a 1958. Ya en 1 de enero del 59 triunfa la revolución y es el periodo histórico que nosotros llamamos revolución del poder. Así es. Para un poco seguir el hilo conductor. Bueno, en el periodo neocolonial, para el actual historiador del Gran Humedal, el acontecimiento histórico que tuvo mayor significación para la Ciénaga en este periodo fue la gran inmigración española ocurrida entre los años 1904 y 1927. Antes de la llegada de los españoles del siglo XX, la ganadería extensiva y explotación de la fauna fueron actividades económicas que practicaban un reducido número de personas que por diferentes causas, ¿no?, se asentaron en la Ciénaga. Pero luego, con la gran inmigración española, portadora de una sedentaria cultura forestal, aumentó la población en el territorio, condicionado porque hay una actividad económica que fue fundamental, la forestal, que aún hoy persiste y es muy importante. Ya hemos explicado en capítulos anteriores, o sea, en programas, la tamaña influencia en todos los órdenes que tuvo la hispanidad en estos húmedos parajes. Ahora abordaremos su contribución a las artes. No sé si has escuchado, Daniela, que los españoles o los gallegos, como se les decía, eran un poco patones, ¿no? Para decir que no les gustaba bailar mucho, ¿no? Pero de cualquier manera hay varias manifestaciones artísticas que no solo tiene que ser bailar, o la danza, claro, o el teatro, no, hay otras. Por ejemplo, algunas que tuvieron que ver con el arte musical y literario fueron las juergas. Fue escasa la contribución peninsular, como nosotros decíamos, ante las artes, por estar estos lares en el siglo XX, por ejemplo, nosotros sabemos en qué condición estaba la Ciénaga a principios del siglo XX. Se decía que los gallegos eran patones y desafinados, no cantaban muy bien. Luego del intenso conversar con los nativos longevos, solo se menciona algunos gaiteros, o sea, la gaita, tocaban algunos gaiteros, esporádicamente, siendo el caso de Luis Castrellón, entre otros. Castrellón andaba por esa zona de La Máquina, esa zona ahí, ¿no? Sin embargo, como resultaron ser aquellos peninsulares los homogenizadores de la cultura cienaguera, toda vez que definieron lugares de habitación y costumbres, debemos consignar que las serenatas, esto es muy importante, las serenatas le deben mucho a la hispanidad. ¿Alguien te ha dicho algo, Daniela, de la serenata? ¿Cómo se hacía? No sé. ¿No has visto ninguna película antigua de esa que se hacía alguna serenata? Bueno, tú verás. Ceñido a su definición literal, resultaría música para festejar a una persona, tocada de noche frente a la casa. Sí. En la Ciénaga casi siempre se le hacía a los que cumplían años. Comenzando en la madrugada del onomástico, se conjugaban comidas, bebidas, cantos, maldades y diabluras, a veces hasta por 3 días. Sobresaliendo el ambiente familiar, dado que los primitivos batey eran pequeños y por ende las relaciones vecinales solían ser muy estrechas. Gaitas, bongoes, guitarras, marímbolas, maracas de güira, utensilios de cocina y otros artefactos bullangueros suministraban los estridentes acordes con mayor o menor armonía según el grado de embriaguez de los improvisados músicos. Si estaban medio cultas, Daniel, ya tú sabes, ¿eh? Mejor todavía. También eventuales tríos se dejaron escuchar. Los llamados gallegos fueron objeto y sujeto de determinados cuentos y décimas aquí, como esta que le presentamos. Esta nos la hizo García, o sea, nos las dio un abuelito de Sopliar, que le decían García, pero él se llamaba Gregorio Duque. Y fue un gran decimista, improvisador también. Llegó a la Cienia, por allá, a principios de la década del siglo XX. Y entonces aquí había un singular gallego, así lo titulamos, singular gallego, que le gustaba mucho la curda, ¿ven? Tomaba siempre, gallego Carballo. Y no sé si cuando tú pasas por Palpite, tú ves dos paredes que hay, que están, digamos, vas para Hawái a mano izquierda. Fíjate, sí, que hay dos paredes con unos rieles encima. Eso era la aguada del ferrocarril en 1917, cuando venía el ferrocarril de Australia hacia Buenaventura y un ramal hacia Sopliar. Entonces ahí había un tanque con un donque que suministraba agua, y de ahí la locomotora se serviciaba. Pero eso luego ya se quitó el ferrocarril, vino la carretera y quedó el casuchito ese. Y entonces Carballo se metió allí. Como gallego, al fin, le gustaba, eran casi ermitaños, ¿no? El que no hizo familia eran casi ermitaños. Claro. Y se hizo un personaje en Palpite y la Cienega. Y entonces García le hizo estas décimas. Carballo, tú eres feliz y has tenido tanta suerte que ya hasta la muerte se está olvidando de ti. Yo sé que tú vives aquí en la miseria espantosa, sin familia, sin esposa, pero siempre en tus placeres, porque el que toma no muere de enfermedad contagiosa. La fábrica de Yucayo guarda silencio absoluto, como guardándole luto a la muerte de Carballo. Ya muere Carballo, entonces yo su verdad no callo, porque en su vida sencilla hizo muchas maravillas cuando empezaba a tomar, porque fue el principal puntal que tuvo la coronilla. La coronilla era un tipo de ron que hubo aquí en Cuba mucho tiempo. Tú no lo conociste, pero no. Bueno. Y entonces sigue la tercera décima. Descanse en paz, compañero, descanse en paz, amigo mío, que yo también tengo frío y vivo en el desespero, pero si mañana muero, porque es una obligación, que se presente un montón en la puerta de mi hogar y me lleven a enterrar cantando y tomando ron. ¿Eh? Porque el gallego realmente era un personaje, pero siempre tomando. Y él le claro. hizo una décima antes de morir y dos décimas después que murió. ¿Ves, Daniel, el querido radio oyente, cómo hasta los hispanos fueron objeto, sujeto del arte literario y del cantar del guajiro de la Sierra? Vamos a hablar ahora de una fiesta que tiene relación con los gallegos, la fiesta de la alpargata. Nunca he escuchado en lugar alguno, ni he leído en documentos, no sé tú, Daniela, que se le haya hecho una fiesta a un implemento que es del calzado, que se llamó la alpargata. Esta restringida fiesta, desarrollada sobre todo en las pailas, Guasás y Cocodrilo, es decir, la zona del litoral oriental de la Cienega, fue sin duda el ritual de reconocimiento y agradecimiento a tan singular calzado hispano. La pargata era como, hasta la idea, una suela con una, a veces una tira o a veces un pedacito nada más de algo, de lona o algo encima, para tú poder soltar el calzado lo antes posible. ¿Y por qué ese calzado fue tan popular en la sierra? Fíjate tú, pero era Daniela, algo como un baile. Sí, eso le hicieron un baile, una fiesta al calzado en esos lugares. Y después vamos a seguir explicando cómo se hacía esa fiesta. Pero estamos hablando de alpargata, porque la alpargata fue un elemento que tipificó a la Cienega por muchos años, y la trajeron esos hispanos. Pero algunos podrían decir, bueno, si había botas, ¿por qué sigue la alpargata? Hay una serie de requerimientos en la cultura forestal y en las labores forestales que hicieron que la alpargata perdurara mucho tiempo en la sierra. Una era, por ejemplo, cuando se iba a cargar una goleta o un balandro, había que hacerlo por una canal de madera, que ahí los que iban a cargar el barco tenían que echarse arriba un saco de 13 arrobas y media. Estamos hablando de más de 250 libras. Y 300 libras también. Y entonces, si iban con algo que no hubiese mucha fricción en el suelo, en esa canal, iban a rebalar y iban para el agua. Claro. Eso está claro. Entonces, la alpargata parece que tenía debajo algo, algunas incisiones, que no permitía rebalar. Esa era una actividad. Pero bueno, Daniel, ponte tú a imaginar que tú estés sacando carbón y te caiga un cisco dentro de una bota acordonada. ¿Qué tú haces, Daniel? Te vuelves loca, ¿no? Claro. Y además te quemas toda. Y con la alpargata tú le dabas un tirón al pie y allá salía echando la alpargata. Claro. ¿Ves? O sea, que es un singular calzado, pero está muy asociado a la actividad forestal, a la cultura y práctico. Muy bien por ti. Ahora, siempre esta fiesta, acompañados de chilindrón de chivo, no era ya el lechón asado que nosotros estamos acostumbrados. ¿Te gusta el chilindrón de chivo, Daniela? ¿Tú lo has comido? No. ¿No te gusta? Ah, bueno. No sé. A ver, mira, pero mira lo que dice el sonidista, mira. Le gusta, es bueno, le gusta. Bueno. Pero seco así o con ron o aguardiente. ¿Con qué? con cerveza. Está bien. Querido radio oyente, pues no faltaba el aguardiente de caña y alguna gaita para amenizar el ambiente. Encontrábamos ahí se encontraban numerosos españoles que vivían en toda esa costa hasta llegar a Manglesalto y por ahí podíamos seguir a Bartolina y toda esa zona hasta llegar a Jurahuá. No se tienen noticias, por lo menos nosotros, que en otro lugar de la Siena de Zapata se venerara con una fiesta a la alpargata, por lo que constituye algo muy apreciable desde el punto de vista cultural, dado la tremenda influencia que tuvo ese calzado en el quehacer forestal en la cuenca, que ya explicamos, ¿no?, algunas cuestiones con respecto a la alpargata. Habían otra fiesta, Daniela, que también lo trajeron los españoles, por supuesto, los españoles que estamos hablando del siglo XX, no los españoles que colonizaron. Sí. Son las Pascuas, el fin de año y Año Nuevo. 8 días en que la ciénaga era aguardiente, ron, lechón asado, chilindrón de chivo, buñuelo, chivirico, guateques y canturías. ¿Eh? ¿Te gustaría regresar allí? Bueno, pero sin los mosquitos, sin el atraso que había, con la modernidad, pero 8 días. Ajá. Durante ese tiempo se fundían las familias cienagueras pasando de rancho en rancho, con guitarras o sin ellas, a veces con caldero, cuchara, lata o cualquier implemento que proporcionara algún sonido. La alegría contagiosa hacía sucumbir temporalmente a la pobreza, incomunicación y el desgastante trabajo forestal. O sea, en esos 8 días... que era Pascua, fin de año, Año Nuevo, pues aquello era una gran fiesta en la Siena de Zapata y un poco que alejaba esos males, ¿no?, que existían en nuestra microsociedad. El gallego gritaba a viva voz cuando arribaba el 1 de enero. ¡Viva San Manuel! Y quien no lo haga, así mismo lo decía. Y entonces ellos proporcionaban una serie de elementos culturales que el cienagero lo supo asumir. La mayoría de los abuelos cienagueros, que nosotros tuvimos la dicha de conocerlos, se refieren a aquellas festividades como maneras o medios que mantenían valores morales como la solidaridad, honestidad y amor al terruño entre los naturales e hispanos que, gracias a la cultura forestal, se imbrincaron para forjar una identidad apegada a lo natural y sin otra influencia exterior, que aunque muchas veces benefactora, en ocasiones llega viciada e impacta desfavorablemente en frágiles tradiciones de seres casi analfabetos, pero de almas nobles. Esa era nuestra microsociedad a principios del siglo XX y mediados del siglo XX. Aquí no abordamos la literatura, cuentos, leyendas y décimas, y accionar artístico de los cienagueros de principios del siglo XX, porque ya se hizo en programas anteriores. O sea, hay cuentos, hay otras cosas que nosotros creemos que es importante que se rescaten. que no se pierda. Claro. Quizás no haya tiempo para hacer, no sigue, hay más tiempo que vida, pero lo que no hay es otras cosas, ¿no? Que no vamos a sumergirnos en esos factores. Pero esas tradiciones eran bonitas, pero al mismo tiempo iban forjando valores dentro de nuestra población. Y Daniela, bueno, llegamos al periodo Revolución del Poder, que tú creas, hacemos un artículo aquí y después ya vamos a darle pie. No, no es que vayamos a hablar del periodo de Revolución del Poder. Simplemente vamos a hacer la introducción, lo dejamos para el próximo programa. ¿Qué ha pasado con las manifestaciones artísticas y las instituciones culturales a partir del 1 de enero de 1959 para acá? Si te das cuenta, mira, ya me está poniendo la guaguita. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde si no? Está bien, vamos a un espacio y cuando él nos vuelva a dejar en el otro lugar, bueno, continuamos con esto. ¿Qué te parece? ¿Parece bien? Muy bien. Hacemos una pausa en este recorrido imaginario. Tras Coscuyuela en el humedal. A Colonao y Ale. Disfruten ahora del tema Babalao en voz de Tony Ávila. Yale, yalumao, yale, yalumao, yale, bomiabe, ayabao mio, eco, yale a colona, yale, yalumao, yale, bomiabe, ayabao. Yo te hace un babalao que te consulta cuando cae la noche y por la madrugada. Yo te hace un babalao y tambores, hay cao con flores. Yo te tengo un altar, yo te sé. Babalao, babalao, babalao, un babalao. Yo te sé un babalao. Me Joaquina que perdió el trabajo y un fulano que estudia en la universidad. Vino a verme Susu que le echaron un daño y el vecino en la esquina que vive agregado. Y yo casé. Caminando camino corobao, chico, tú estás metido en asunto de falta. Dicen mi caracole que tú estás enredado, chico, tú estás el santo, tú estás TNH, tú estás vestido de blanco, de cabeza a los pies, chico, tú estás trae dinero, chivo, carnero. Gallito pa'l vender, chico, tú estás santo, cabeza. Que vengan todos los santos para invitar. Yure, ure, ure, iroko, iroko, lo que, ana baile, cori, apaña, apaña, mi sí, sí. Ure, ure, ure, iroko, iroko. Somode, ogile abere, maribo, ogunde baba. Aguani leo, ogu maribo, guna somode, ogile abere, maribo, ogunde baba. Yure, ure, ure, iroko, iroko, rokeke, ana paile, kori, apaña, apaña, mizizi. Ure, ure, ure, iroko, iroko. Corona o y ale. Bueno, pienso que nuestro historiador es una persona, ante todo, que ama la ciénaga profundamente, como si fuera un cenaguero de pura cepa, como diría yo. Porque lo siento en todas sus cosas, porque es un amor infinito el que tiene hacia su trabajo, en la búsqueda constante de todo, en demostrar las cosas que realmente nos pasaron aquí en la ciénaga. Para mí es excepcional, y una persona, sobre todas las cosas, que ama mucho la ciénaga, que se identifica con ella. Estamos de vuelta. Tras Cosculluela en el humedal. Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy fuente vigorosa de la transformación. Mira, está lisa la boba, ¿verdad? Son las 12 menos cuarto. ¿Eh? Mira, ¿con 12 qué menos cuarto ya. ¿Sí? ¿Con qué estará trabajando esta boba? Con turba. Porque no me va a decir ahora, mi hermano, que no, si se está nublado el día. La Mari tiene que revisar el problema de la boba. Ya salió el sol. Bueno, pero nosotros estamos en cabina, figúrate tú. Bueno, queridos radio oyentes y Daniela, ya estamos en el periodo de revolución del poder, 1959. ¿Y qué pasó con las artes? ¿Cómo fueron naciendo esas manifestaciones artísticas, las instituciones culturales? Todo eso lo vamos a hablar. Y quizá dure meses, y quizá un año más, para abordar toda esta temática. Porque ha sido grandiosa la obra de la revolución en todos los sentidos en la Ciénaga de Zapata. Y no podía faltar en la parte cultural. Pero vista la cultura, ese fragmento de la cultura que se llama manifestaciones artísticas. Porque hemos abordado el concepto de cultura. Es muy amplio. Claro. Hemos hablado de que la cultura es lo que tipifica, identifica un grupo de seres humanos, un pueblo, la humanidad, en fin. El tiempo también. Exacto. Y muchísimo ha sido la evolución durante los años. Pero, Daniela, sí, nosotros no hacemos historia, porque todo tiene un pasado. Las nuevas generaciones pensarán que todo ha sido fácil y que no ha habido varios sacrificios y mucho esfuerzo por muchas personas y por el propio Estado para desarrollar culturalmente, artísticamente a nuestros conciudadanos y que eso apareció de la nada. No. Tenemos que recordar que según un estimado de la población en la Ciénaga de Zapata, realizado en 1958, habían en nuestro territorio 3.930 habitantes diseminados en un área de 4.520 kilómetros cuadrados, lo que daba una densidad poblacional de 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, casi despoblada. Y entonces, un aislamiento entre un asentamiento, entre un pequeño asentamiento y el otro, tremendo. Dígase, Maneadero. Bueno, Maneadero, ¿cuántos kilómetros está de Buenaventura? 60 kilómetros. Bueno, apunta casi en Punta Borda, y entonces aquí está Buenaventura en el litoral occidental de la Bahía de Cochino. Y si ahora me comparas a Buenaventura con Cocodrilo Guasasa, figúrate tú. Están bastante lejos. Entonces, esa es la característica de nuestro territorio y nadie la va a poder cambiar, porque eso está así por la naturaleza y por el hombre que lo creó. O sea, que ya es una característica que tipifica la Siena, no es atípica, y lo hemos explicado varias veces, porque a veces el fatalismo geográfico llega a decir que la Siena es atípica. No, no, la Siena tiene su tipicidad, es decir, tiene sus características, que no lo tienen, por ejemplo, Hawái Grande. ¿Por qué? Porque Hawái, el lugar más distante que tiene de un asentamiento al otro son 13, 16 kilómetros. Ya, nada más. Ahora, la Siena son cientos de kilómetros y decenas de kilómetros lo que hay que recorrer para ir de un lugar y al otro. Y eso tiene incidencia en todas las esferas de la vida económica y social y cultural del territorio. Por tanto, ese problema lo halló la revolución. Pero eso no es lo fundamental, lo más preocupante. Lo más preocupante en el sentido de poder desarrollar la instrucción primero y las artes después, es que el 90% de aquella población era analfabeta y semi-analfabeta. Unos pocos nada más pudieron saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque habían cuatro escuelitas en la Siena. Una estaba en Sopliar, la otra estaba en Cayo Ramona, Bermeja y La Ceiba. Ah, pero supongo que por tan lejos que están de un lugar a otro, prácticamente nadie podía asistir, ¿no? Tú misma has dado la respuesta. Fíjate, eres una niña, y sin embargo, tú te das cuenta que eso era, decir, una mentira. Era una demagogia de Batista al decir que en la Siena había escuelas. Sí, habían cuatro escuelitas cívico-militares que aparecieron en el año 37, 40, pero eso resolvía el problema de la instrucción primero y lo cultural después de la población. Por supuesto que no. El que vivía lejos de la escuela no iba a la escuela. Claro. Y entonces, pero si yo te la adiciono además que esas escuelas no estaban abiertas todo el tiempo, porque todos los maestros eran de afuera, es decir, aquí no había maestro, una sola maestra se graduó de la Siena de Zapata ante el triunfo de la revolución, y era de Bermeja. Y entonces, todos los maestros venían de Aguada, venían de Santa Clara, venían de otros lugares, y cuando estaban aquí un tiempecito por las malas condiciones, porque no tenían atención, un mísero salario era lo que tenían, pues esos maestros cuando cogían unas vacaciones era larga, ¿eh? Y entonces el padre decía, pero ¿para qué voy a mandar a mi muchacho ahí si de todas formas estoy dejando que vaya conmigo a ayudarme al monte para el sustento familiar? Y sin embargo no aprende, porque eran unos meses de clase y después otros meses sin clase. Y así no había continuidad de estudio. Esa era otra situación que había. Y con ese tipo de población se pueden desarrollar las manifestaciones artísticas. No, claro. Por supuesto que no. Entonces, había carencia de instituciones culturales. ¿Qué cosa vamos a hablar de cine en la Siena? De galería de arte, de teatro, de casa de cultura. Nada que ver. Eso ni hablar. Ahora, carencia de profesionales de la educación y de las artes. Un instructor de arte, un promotor cultural en la Siena. Ante la revolución, no, eso ni se hablaba. Malos hábitos de todo tipo heredados del capitalismo dependiente y del abandono total de los gobiernos neocoloniales hacia este pedazo de suelo patrio. Aquí lo mismo te encontraba barbaridades. Hubo personas con cierto distingo por lo que eran, porque tenían solvencia económica, pero había la mayoría semianalfabeto, con malos hábitos de educación, de todo, porque fíjate quién se lo había enseñado. Claro. Ah, bueno. Un machismo anacrónico. Aquí la mujer era una bestia de carga. Realmente, no todas las mujeres, estamos hablando en sentido general, ¿eh? Porque esa misma falta de cultura generaba un machismo anacrónico. Porque la mujer, no, ¿a dónde iba a trabajar la mujer? Sí, tenía que hacerlo en la casa, cuidando a la cantidad de niños que cada año paría uno, hay que decirlo así. Tenía que cuidar los animales, tenía que ayudar al marido a veces a parar un cachimbo, como se le decía cuando era pequeño, ¿no? El horno. Todo lo tenía que hacer la mujer. El hombre se iba a trabajar para el monte, o se iba a cazar, o se iba a pescar. Y la mujer tenía que hacerlo todo y cuidar de sus hijos, esa problema. Entonces, fíjate, no había tiempo para que esa mujer se desarrollara, pero además, ¿a dónde iba a ir a desarrollarse? Claro. Si no había instituciones culturales. Entonces, las vías de comunicación eran lentas, privadas y peligrosas, porque dos ferrocarriles semiacuáticos, goletas y balandros a merced de los vientos, para que llegara más rápido o menos rápido a Cienfuegos o a Batabanó. ¿En dependencia de los vientos? Sí, por supuesto, porque no todas tenían un motor. Entonces, era vela. Te estoy diciendo, goletes y balandros, es una embarcación, la goleta dos palos y el balandro sí. Uno. Entonces, ya tú sabes, si había buena brisa, bueno, claro, los patronos siempre sabían cuándo salían, ¿no? Claro. Los aires y por dónde salían. Entonces, en el horario. En el horario que debían surcar las aguas. Pero déjame decirle que tremendo reto para la Revolución Triunfante. Si quería traer las artes a la ciénaga, si quería aumentar el nivel cultural de los cenagueros, fue un reto tremendísimo, pero lo logró. Lo que Fidel prometió, sí lo cumplió. O sea, no pasó como el terraplén de, si Ricardo Carbón me estuviera escuchando, y otros abuelos, ¿no? El terraplén que Guajinclán, el vicepresidente Batista, le prometió a los buenaventureños, o sea, los pobladores de Buenaventura y a los sanlazareños de San Lázaro, que iba a tirar un terraplén y si le hacían una casona, le hicieron la casona y, bueno, sí, Fidel fue el que tuvo que hacer todo eso. Entonces, cuando yo Fidel, estoy hablando de la revolución, un proceso muy profundo y arraigado en nuestro pueblo. Entonces, querida Daniela y queridos radio oyentes, se acometieron grandes obras socioculturales en solo 4 años, pero después se siguieron haciendo, estamos hablando de las grandes, que te propongo a ti y a los radio oyentes dejar, a partir de ese triunfo de la revolución, cuáles fueron esas obras para luego cimentar lo que sería el desarrollo de las manifestaciones artísticas y de las instituciones culturales. Porque sería bueno también esa historia, ¿no?, de cómo apareció la Dirección Municipal de Cultura, claro, cómo apareció el Museo de Playa Girón, la Casa de Cultura y todas esas manifestaciones, cómo se fue. ¿Qué papel jugaron los festivales del carbón? ¿Qué papel jugaron esos primeros instructores de arte que llegaron aquí en el año 1961? De eso no se habla y no lo oigo por ningún lugar. Así es. Y entonces hay que reconocer cómo se fue forjando este desarrollo cultural, que ha tenido periodos de bonanza, digamos, periodos de auge, y ha tenido periodos de decrecimiento, que es lo más triste, ¿no? Que ese esfuerzo, esa dedicación, esos recursos gastados en función del desarrollo cultural del pueblo, pues se estanque en un momento determinado. ¿Qué tú piensas? Bueno, gustó? Me parece muy bien. Y creo que también en algún momento podríamos hablar de cómo llegó la radio también a la Ciénaga de Zapata, porque pienso que en aquellos tiempos tampoco se debía pensar ni remotamente que íbamos a tener pues, aquí. Pues esto también, mi vida, y muy bien por ti. Sí, habían... eso tiene un nombre, Damari, si me pudiera comunicar conmigo, pan, y decirme Moro, se llama así, pero ya no tiene tiempo. A ver, nosotros emitimos señales de radio, pero tiene que... un receptor. O sea, lo que había aquí de la radio eran receptores. Es decir, un radio, puede ser de la marca que fuere, pero era un receptor, ¿no? Hacer radio, eso es otra cosa. Claro. Entonces, a eso es lo que tú te estabas refiriendo. Sí. No, hacer radio aquí es con esta emisora, 2008, cuando nació, el 18 de abril. Pero lo que hubo aquí, que cogían emisoras nacionales, fueron receptores, que es lo que nosotros llamamos el radio. ¿Ves? ¿Y ese radio, tú crees que un carbonero podía tenerlo? No, claro que no. Vamos a dejarlo para el próximo programa, mi niña. ¿Y qué dice el hombre? ¡Nos vamos! Ahora sí, echa combustible. Coscuyuela en el humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Síntomas que presenta el coronavirus. Dolor de cabeza y fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, la disnea, secreción y goteo nasal, tos, fatiga, diarrea, forma de contagio, saliva, tos, estornudos, tocar, respirar en un ambiente contaminado. Quieres entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. ...99.5 y 100.1 FM. Ya estamos en la sección Los Tres Pegaditos, lo más sonado en las radios de todos los tiempos. Éxitos musicales, siempre con un invitado de lujo. Y bienvenidos a la sección Los Tres Pegaditos. Hoy nuestro invitado de lujo es Adalberto Álvarez. Adalberto Cecilio Álvarez Sayas, músico, compositor, arreglista y director de orquesta cubano, fundador de dos de las más exitosas bandas cubanas de todos los tiempos, Son 14 y Adalberto Álvarez y su Son. Durante más de 4 décadas se ha mantenido en la preferencia del público bailador cubano, al cual ha conmocionado con temas ya clásicos de la música popular como ¿Y qué tú quieres que te den? Y A bailar el toca-toca. Estudió en la Escuela Nacional de Arte desde 1966 hasta 1972. Fue profesor de literatura musical en la Escuela Provincial de Arte de Camagüey desde 1973 hasta 1978. Inició su carrera artística como ejecutante de La Paila en 1957. Más tarde, fue arreglista y director del conjunto de su padre, Enrique Fortunato Álvarez, Avance Juvenil, en Camagüey. El conjunto Rumba Habana le popularizó una de sus primeras composiciones, Con un besito, mi amor, en 1971. Ya en 1978, a propuesta del compositor santiaguero Rodolfo Bayant, fundó el grupo Son 14, que debutó en Santiago de Cuba el 11 de noviembre del mismo año. Son 14 participó en la tercera Feria Internacional de Barquisimeto, Venezuela, y actuó en el Poliedro de Caracas. En esta ocasión, Adalberto ofreció un curso de orquestación de música bailable en la Sala Horacio Peterson del Ateneo de la capital venezolana. En ese intercambio con músicos y especialistas, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el son, Fuente del Montuno y La Guaracha, para lo que utilizó grabaciones del Septeto Nacional, de Barbarito Díez y de la Orquesta Sinfónica Nacional, con obras de los compositores que de una u otra manera habían trabajado con materiales del arte popular. El 25 de febrero de 1984, debutó en Santiago de las Vegas su segunda agrupación, Adalberto Álvarez y su Son, integrada por Adalberto Álvarez, director y pianista, Jorge Machado, bajo, José Martín, guitarra y tres, José Fernández y Onelio Carrillo, trompetas, Dagoberto Rodríguez y Hugo Morejón, trombón, Ubaldo Canes, tumbadora, Celestino Alfonso, bongó, Calixto Oviedo, paila, Narciso Guanchi, Héctor Weather Brown y Félix Baloy, los cantantes. Con esta agrupación buscaba nuevas posibilidades sonoras, pues utiliza dos trombones, un tres, una paila, trompetas, piano, contrabajo, bongó y tumbadora, con lo que logra una mayor riqueza rítmica, melódica y armónica. En 1985 viajaron a España para actuar en el segundo Festival de Salsa y allí actuaron en Madrid, Sevilla, Gijón, Tenerife, junto a figuras como Eddie Palmieri y Cheo Feliciano, y en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. De España se trasladaron a Helsinki, Finlandia, donde se presentaron en el Carnaval de Invierno del Hotel Hiperia y también en Tampere, así como en algunas universidades finlandesas en 1986. Disfrutemos ya entonces de Los Tres Pegaditos, hoy a cargo de Adalberto Álvarez. Los temas: Amor de Mentira, A Bailar el Toca Toca y Popurrí de los 90. Buenas tardes. ¡Mentira! ¡Eres una mentirosa! Cuando yo te conocí, me enamoré sin medida. Nunca pude imaginar que acabarías con mi vida. Todo lo que yo te di, te lo brindé con amor. Me rompiste el corazón y hoy te tengo que decir. Caricias y besos, jugando con eso me curaste amor, porque nunca imaginaste que me enteraría de tu vil traición. Y yo sé que tienes otro, que es el amor de tu vida. No me digas que me quieres, porque lo tuyo es mentira. Todo lo que yo te di, te lo brindé con amor. Me pagaste con traición y hoy te tengo que decir: eres una mentirosa, te andas buscando otra cosa. No debes decir mentiras, una mujer tan hermosa. Eres una mentirosa, te andas buscando otra cosa. La vida tiene sus cosas. cerveza, como dice. ¡Gracias!

quiero repetir la rutina que me enoja. Hoy solo voy a querer a quien me quiere a mí ahora. Hoy no necesitaré que me digan lo que puedo. No quiero ser el primero, ni el bueno, ni el que no fue. Quiero decir lo que quiero y hacer lo que siento. Quiero mirarme por dentro, borrar el silencio. Hoy quiero estar casi loco, loco de contento. Pasar un rato conmigo, disfrutar de los amigos y no tener más motivo que ser feliz. Yo quiero una mujer bonita que se descubra en un beso, volverme loco con eso y luego ver. Yo quiero gritar al aire los sueños que me he inventado y disfrutar a tu lado, cariño, y luego ver. Tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. Siempre con la información al día, Radio La Voz de la Victoria emite por las frecuencias 99.5 y 100.1 MHz de la FM. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. Con 31 minutos, tiempo para las noticias. Los directivos del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba presentaron a la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud los avances que evidencia hoy el candidato vacunal de la isla contra la COVID-19, Soberana 01. Durante un encuentro virtual en la sede de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en la Mayor de las Antillas, los especialistas debatieron sobre el ensayo clínico fase 1 y 2 que validará la eficiencia del candidato vacunal cubano, el cual comenzó a aplicarse a un grupo de voluntarios el pasado 24 de agosto. Cuba continúa hoy con el ensayo clínico de Soberana 01 al integrar un segundo grupo de 20 voluntarios en las edades comprendidas entre 60 y 80 años de edad. El Ministerio de Defensa de China ha condenado enérgicamente a la aprobación por parte del Departamento de Estados Unidos de la posible venta de Taigán de 4 drones de combate de tripulados MK9 Reaper con equipos relacionados y ha tachado a estas acciones como un juego con fuego. El que juega con fuego ciertamente se quemará, ha advertido ayer miércoles el representante del ministerio. El Ejército de Liberación de China jamás permitirá que ninguna fuerza dividida el territorio, que divida el territorio sagrado de su patria. Si alguien no tiene en cuenta esto, sin duda, daremos un golpe devastador, aseveró. El vocero destacó que el tema de Taiwán afecta a la soberanía e integridad

había un esclavo que del abuso se cansó y decidió que el monte, que la manigua era su mejor opción o su puerta de salida. Del monte, pero sobre todo del injusto mayoral que con su perro buscaba un indicio del esclavo que del monte se adueñaba a cada paso que daba. Más se sentía más hombre, libre de hacer lo que quiera como deben ser los hombres. Quien se mete en mi manigua, quien se mete en mi pedazo, no garantizo su vida en cuestiones de supervivencia, en la suya o en la mía. Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Estás sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinamo. Despedida musical en Dinámica. Disfruten hoy del tema La lluvia se llevó tu amor por Jaila. Se acabó la fiesta, amigos y amigas, la fiesta de Dinámica que te ofrecemos de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Pero solo por hoy, porque mañana estaremos nuevamente regalando más alegría. Este colectivo estuvo integrado en los controles por Arisbel García Méndez y yo soy Daniela Muro, la amiga que te hace la invitación para nuestra próxima cita. Buenas tardes y hasta mañana.